días, buenas tardes, buenas noches. Todo va en función de cómo y de cuándo escuchen este podcast. Mi nombre es Ayose Sánchez y soy el 50% de El Peor Podcast. Hoy me gustaría hacer una Sputnik Edition, que ya las explicó muy bien José en su momento, que son pequeños trocitos de información sobre series, sobre cine, sobre lo que nos parezca un poquito, que son, como su propio nombre indica, satélites. Sputnik significa satélite en ruso, de los programas oficiales de El Peor Podcast. Nuestra intención no es que esto dure media hora y 20 minutos, sino que sean trocitos que duren 10 minutitos, 5 minutitos, 15 minutitos, como mucho, y que aporten un punto de vista breve sobre lo que estamos intentando ver. El asunto está en que mi tema de hoy es bastante luctuoso, por lo menos para mí. Creo que para muchos lo ha sido, y es el final de una grandísima serie que ha sido The Good Wife. The Good Wife narra las desventuras de Alicia Florrick, que es una abogada, una ama de casa, que su marido es el fiscal del estado en el que se encuentra, que es el estado de Maine. Y esta señora, en un momento de su vida en la que su marido, bueno, pues se han destapado varios escándalos de corrupción, ella tiene que incorporarse a la vida profesional, abandonando su vida familiar, y se incorpora a lo que ella ha estudiado y ejerció en algún momento, que es la de la abogacía. Aquí Alicia arranca un primer capítulo donde ya está asistiendo a la declaración pública de su marido, en la que él dice que va a continuar para adelante, que él es muy bueno, que no ha pasado nada, cosas que parecen que han sucedido toda la vida aquí en España. Y ella, después de esa declaración de su marido, pidiendo perdón, admitiendo a ciertos fallos, etcétera, le cruza la cara con un bofetón. Bofetón que, curiosamente, recibe ella en el final del último capítulo, titulado The End, capítulo 22 de la séptima temporada. Una serie que, como dije, narra las aventuras y desventuras de Alicia Florrick. En un primer momento, sobre todo la primera temporada, es muy procedimental. Es una serie que básicamente recoge los casos que se le van presentando a ellos, pero al mismo tiempo mantiene una trama, un trasfondo continuo de serie propiamente dicha, en la que ella defiende su puesto en la primera temporada frente a un Keriagos, que es su principal contendiente, por un puesto en el bufete. El bufete, que es un clásico ya de las series de abogados, y que, bueno, que es donde ella va a desaparecer. Esa Alicia buena y esa Alicia madre que en un primer momento nos encontramos y se va a convertir en esa grandísima profesional de la abogacía y en esa incluso política que nos vamos a ver también en la sexta temporada. Alicia desarrollará su carrera profesional poco a poco, despertando mucho interés en su persona. Y la veremos evolucionar como profesional, como madre, como esposa, como amante y como abogada. Es muy, muy, muy interesante su trayectoria. Tiene una grandísima protagonista. La vimos a ella como enfermera en las urgencias, que es donde primero la conocí. Y luego apareció en esta serie. Y en los dos casos, la actriz que la encarna, que era. Como es costumbre, desconozco su nombre. Bueno, pues encarna perfectamente a esta abogada. Yo la tenía como una grandísima enfermera en las urgencias y ahora la tengo como una grandísima abogada aquí en The Good Wife. Y bueno, es una cuestión que habrá que seguir la carrera de esta mujer porque creo que es una grandísima actriz y que cualquier papel que desempeña realmente lo hace muy bien. Bien. Dejando a un lado a la protagonista, nos encontramos con un elenco de secundarios que es glorioso. Desde su marido, el que hace en el primer momento de fiscal del estado y luego gobernador, corrupto en todos sus casos, hasta sus compañeros abogados, pasando por los jefes, los socios del bufé, su amante y sus compañeros. Pero esta serie no solo tiene grandes, grandísimos secundarios como Eli Gold, por ejemplo, que es el asesor de campaña y luego el asesor de su marido, el gobernador, sino que también tiene, yo diría, una tercera fila de secundarios o un terciario, ¿vale? En los que nos encontramos, por ejemplo, todos los jueces que participan en la serie, todos los jueces que están en los casos y que son jueces con una personalidad muy bien definida, con unas formas de proceder muy, muy particulares y que hacen que sus casos sean realmente interesantes y que la parte central del capítulo, que suele ser el juicio, sea realmente interesante, ¿vale? No olvidemos que se trata de un procedimental y prácticamente en cada capítulo nos encontramos con un juicio. Esta serie pertenece a un showrunner o a una pareja de showrunners que serían los King, esposa y esposo King, que son los que desarrollan su carrera primero como guionistas, luego primero como creadores, luego como guionistas y showrunners de la serie. Es una serie que termina en su séptima temporada, un pelín desgastada. Es una serie que en la sexta y en la séptima temporada ha bajado un pelín la calidad, pero aún así se mantiene muy por encima de cualquier otra que nos hayamos encontrado, sobre todo series de abogados. Estamos hablando de una serie que a partir de la segunda temporada despega en calidad, llegando a un momento culmen en la séptima temporada, donde nos encontramos una serie que realmente ocupa un puesto de honor en la parrilla de la NBC y que es una serie realmente buena. Y es una rara avis porque es una serie de 22 capítulos por temporada. Estamos hablando de que en 7 temporadas por 22 capítulos pues han hecho unos cuantos. Y es raro encontrarse un mal capítulo en esta serie, o un capítulo aburrido, o un capítulo donde no pasan cosas. Nos hemos visto desde juicios militares hasta juicios deportivos, pasando por elementos que son realmente actuales, como yo la primera vez que oí hablar de un Bitcoin fue en esta serie, o elementos tecnológicos muy interesantes como un buscador que ellos llaman Changham, pero que realmente de lo que están hablando es de Google, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos hablando de una serie que se ha mantenido muy pegada a la actualidad. Hemos visto casos que después de verse en la realidad, ellos los han plasmado en su serie. Y como es un procedimental, pues da cancha para esto. Es un procedimental muy bien llevado, muy, muy bien llevado. Entonces nos encontramos con un procedimental que no aburre, que cada caso es diferente y que en muchas ocasiones el procedimental pierde fuerza. Yo diría que casi en las segunda, tercera, para adelante temporadas. Y lo que realmente importa es la vida dentro del bufé, las peleas y las luchas de poder dentro de ese bufé. Y realmente nos encontramos con una señora, como es Alicia Florrick, una señora que ha superado ya ampliamente los 40 años y que, bueno, pues tiene una ajetreada vida sentimental que algunos insisten en comparar con la de un adolescente. Yo no lo creo. Me parece que es una vida sentimental muy interesante. Ella es una persona que ha sufrido mucho a nivel sentimental con su marido, que es un poquito díscolo. Y bueno, realmente hay momentos en los que su vida sentimental puede llegar a aburrir un pelín, pero luego vemos que ese elemento sentimental despierta muchísimo interés, porque cobra muchísima fuerza y realmente se convierte en uno de los motores de las últimas temporadas de la serie. Seguro que se me quedan muchísimas cosas en el tintero. Realmente es una serie que vale la pena ver. Es difícil de encontrar. Aquí se ha tratado bastante mal esta serie. Empezó emitiendo la Fox. Luego pasó a emitir la... No, siguió emitiendo la Fox, perdón. Pero hizo un parón entre la quinta y la sexta temporada, si no me equivoco. Y nos encontramos con que hubo casi un año donde no tuvimos The Good Wife. Luego si no me equivoco, Fox White, o XN White, no me acuerdo, yo no veo series ya en la tele, pues la rescataron y comenzaron a emitirla justo después de su emisión en Estados Unidos, traduciendo y emitiendo, o doblando y emitiendo, muy, muy rápidamente. Eso gustó mucho y bueno, fue una cadena que retomó muy bien esta serie y la terminó tratando bien. Aunque ya les digo, en Fox se llegó a tratar mal, se emitía horas un poquito malas, no se le daba tanta publicidad. Y bueno, es una serie realmente buena, tiene bastante audiencia en Estados Unidos, ha terminado en un momento álgido, es una serie imprescindible. Aunque no te gusten las series de abogados, hay que pasar por una primera temporada un poquito floja, pero a partir de la segunda esto no hace más que mejorar, os lo aseguro, llegando a una quinta realmente buena, gloriosa. Por lo tanto, les animo a verla. Es una serie que, vamos, tiene muchísimos capítulos, que engancha mucho y que realmente vale la pena. Por lo tanto, de aquí mi interés por esta serie no ha hecho más que incrementarse en este tiempo. Probablemente en un futuro vuelva a verla. Y bueno, pues poco más que decir de ella. Seguro que se me quedan muchísimas cosas en el tintero, seguro. Pero bueno, no me quiero extender en este Sputnik Edition. Creo que es un primer comienzo, por lo menos de mi parte. José ya sé que se mojó con Marsella, que le ha gustado muchísimo. Y bueno, poco más. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de las estrellitas. No se olviden de contactar con nosotros a través del peor podcast. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches.